Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Bueno, buenas noches. Pues otra vez en una emisión aquí del Ojo del Phaeton, Círculo de Estudio ante la Poesía Contemporánea. Bueno, el objetivo es solamente ya para recordar, yo creo que ya hasta se lo aprendieron. Descifrar la maquinaria de la poesía bajo determinados cristales de interpretación. Profundizar en temas que la conforman en el presente con base a un contexto histórico, semiótico y literario. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Raúl Bañuelos. Él nos va a hablar de Ernesto Cardenal y de Carlos Pellicer. Dos cristianos opuestos. Dos cristianismos opuestos. Bueno, quiero dar la bienvenida a Raúl y a todos los que nos están acompañando y también a todos los que nos escuchan por Radio Cartón. Estamos aquí en La Rueda. Está ubicada en Prisciliano Sánchez 615, por si alguien nos quiere acompañar. Y bueno, gracias a Fong por recibirnos y a Jacobo, que está en los controles, recibiendo también sus comentarios y sus preguntas. Antes de iniciar, bueno, recordar que el proyecto es un proyecto que viene del Estado de México y que ha estado coordinado por Daro Soberanes, Ángel Corral, Alejandra Estrada y Guatemala Guillermo Lera. Y bueno, perdón, se me fue la onda. Vamos a recordar un poco la dinámica. Son dos partes. En la primera parte, bueno, Raúl nos va a hablar un poco del tema y en la siguiente abrimos el micrófono para una sesión de preguntas y respuestas para generar el diálogo. Y pues bueno, le damos las gracias a Raúl. Sí. Muchísimas gracias, Antonio Neri. Muchísimas gracias a nuestros anfitriones, Israel, Sergio, Jacob. Me da mucha alegría estar acá en este lugar tan simbólico y poderoso. Parece una pequeña catacumba, pero iluminada con muchísimos libros. Ya estuve asomándome a ver algo, ya me llevo algo para mi casa personal. Como decía mi querido amigo Antonio Neri, el tema de este pequeñito ensayo aborda dos formas de ver un punto semejante por dos autores latinoamericanos de alto calibre, digamos. Carlos Pellicer, nacido en Tabasco, y Ernesto Cardenal, nicaragüense. Y el título es Carlos Pellicer y Ernesto Cardenal, dos cristianismos opuestos. Voy a dar lectura a lo que traigo por aquí escrito. Tiene un pequeño epígrafe que dice: Cuando en el pensamiento de Dios las cosas y los seres fueron la voz del universo en cada acto divino, fue de la piedra al hombre y del cielo a la tierra en órbitas magnéticas, cambiando de apariencia y de silencio, pero en su identidad unánime. Este pequeño ensayo está basado en la poesía completa de Pellicer y en un solo libro de Cardenal, que fue publicado por el ITESO hace como unos 25 años. Se llama Cántico Cósmico, que es un libro como de 700 páginas o algo así, que es de larguísimo aliento y muy poderoso. Se sostiene. Carlos Pellicer. Carlos Pellicer es un cristiano y es un apasionado absoluto de la naturaleza. Y además es un artista minucioso y cuidadoso del detalle, orfebre que trabaja hacia su ser de joya a la palabra, en lo que tiene de música y en lo que puede tener de imágenes. Místico del paisaje, Pellicer ama a Dios con la vista de los ojos y de todo el cuerpo, con todos sus sentidos ama al Dios secreto y al Dios manifiesto, al secreto de sus misterios bíblicos y al público en su creación cotidiana del mundo. Su poesía es un canto a lo divino del universo y de todo lo que existe de maravilloso en el mundo cercano y natural. La vida lo salvó de su parte triste y le lanzó al águila de su fuerza optimista, cité. Y él ha sacado su mano del río y la ha puesto a cantar. Cierro. Todos los ojos en las manos para tocar con todo su ser las cosas y dar fe de ellas, como el Tomás de la Biblia que tenía que tocar para creer. Pellicer tiene que catar, ser un alto catador de la naturaleza, y los ojos no le bastan. Y entonces, el agua de los cántaros sabe a pájaros, los colores están buenos, crecen y brillan, y es horizontal el arpa de la sensación. Pellicer sabe, conoce y sabe ver el paisaje porque tiene, cito, los ojos dioses del paisaje mismo. Y el paisaje total habla por la boca del poeta luego de haberse filtrado hasta su íntima memoria por completo. Todos los sentidos, de ida y vuelta, están humedecidos como la hierba por el rocío de las mañanas, por el paisaje que se completa y se aflora a sí mismo a través de los poros del cuerpo general del poeta. Todas las cosas muestran la huella digital de Dios en su momento o manera de alzarse a la luz. Desde el fondo de su reposo a la luz se mueven todas las cosas para ser vistas, tocadas y ser a plenitud. Las cosas solas no son, son al ser para otras. Dios es el concertista de las cosas del universo, concierta el universo consigo mismo desde dentro. Por lo tanto, Pellicer llegó a decir que el trópico entrañable sostiene en carne viva la belleza de Dios. Y Pellicer se sumerge en el trópico para poder conocerlo a fondo y de raíz y poder cantarlo. Sumergirse en el trópico da como resultado una transubstanciación. La sustancia inicial sube a la altura de una nueva sustancia y todos los elementos comulgan entre sí, se aman, comparten lo que son y dan vida a nuevos seres. Todo se hace uno, se funden los elementos y las sensaciones. Los sentidos están intercomunicados y experimentan unos por otros y en sí. El sabor de los sabores es escuchado, visto se huele al instante y se toca en la punta de los dedos. El olor tiene sabores que suenan en la retina del ojo vivo y el sonido aparece en la punta del ser total en un grito. Esta necesidad de lo sinestésico fue absoluta para expresar su integración con la naturaleza y la íntima comunión de todo lo creado por el Creador. Como ejemplo va un poema completo, se llama El viaje. Y moví mis enérgicas piernas de caminante y al monte azul tendí. Cargué la noche entera en mi dorso de Atlante. Cantaron los luceros para mí. Amaneció en el río y lo crucé desnudo. Y chorreando la aurora en todo el monte, hendí. Y era el sabor sombrío que da al cacao crudo cuando al mascar lo muelen los dientes del tapir. Pidió la luz un hueco para saldar su cuenta. Yo llevaba un puñado de amanecer en mí. Apretaron los cedros su distancia y violenta reunió la sombra el rayo de luz que yo partí sobre las hojas muertas de 100 siglos. A campo, vengo de la montaña, el azul retoñé, arqueo en claro círculo la horizontal del campo, sube sobre mis piernas todo el cuerpo que alcé, rodea el valle, hablo y alrededor la vida sabe lo que yo sé. Su canto tiene origen en la divina sangre de la herida, en el amor a muerte de Jesucristo. La poesía de Pellicer está inmersa en la visión bíblica del universo, pero el poeta se asume como co-creador, hijo de Dios, sabedor de sus potencias, que desde los cielos del aire en un avión, como un Dios, dice: desdoblé los panoramas, ataviado de luz leve de vuelo, y juré entre las nubes alzar una montaña. Joven de eternidad, cito, inaugura el mundo cada día, cito, tiene vida para mil años hoy, cité. Si el poeta es hijo de Dios como todos los seres humanos, entonces es divino como Dios. Algo que San Pablo decía, si somos hijos de Dios, por lo tanto somos divinos. Aunque casi igual, comparte en lo que cabe la divinidad con Dios. Tiene facultades para crear. El poeta es un pequeño Dios, ya lo decía Huidobro, y Pellicer juega con las casas de una ciudad como si fueran de juguete, y juega con él completo, cambiándolo de sitio, poniéndolo en el lugar del Dios Todopoderoso. Y como un mago cósmico, cito, pinta auroras en los cielos y endulza las aguas del mar. Dios niño, en su estudio de pintar cósmico, dice: jugaré con las casas de Curazao, pondré el mar a la izquierda y haré mis puentes movedizos. El paisaje, así, forma parte del cuerpo de Dios, decimos, y está vivo, y no es la naturaleza muerta de otras obras de arte, y como tal, actúa. Pellicer ha visto a los árboles hablar sobre la vida cotidiana de la selva. Dice: los árboles conversan junto al río, de nidos en proyecto, de otros en abandono, de la nube servida como helado en el remanso próximo, del equipaje de las piedras que acaso nadie ha dejado en la orilla, de la avispa hipodérmica, del aguacero y la joven vereda, de las ranas deletreadas en su propia escuela, del verso como prosa y del viento de anoche que barrió las estrellas. Pellicer ha sabido penetrar en la naturaleza viva como un enamorado amante, y ella se derrama a su través como una cascada incontenible desde su cuerpo enarbolado. Dice: yo quiero arder mis pies en los braseros de la angustia más sola para salir desnudo hacia el poema. Busca entonces Pellicer naturalizarse, despojarse de todo lo que le sobra para ser naturalmente natural. Cielo en el agua, agua del cielo, y encenderse verde y amarillo y naranja en el bosque de sus entrañas hasta que, cito, la oda tropical a cuatro voces podrá llegar palabra por palabra a beber en mis labios, a amarrarse en mis brazos, a golpear en mi pecho, a sentarse en mis piernas, a darme la salud hasta matarme y a esparcirme en sí misma, a que yo sea, a vuelta de palabras, palmera y antílope, caimán, helecho y ave lira, tarántula y orquídea, cenzontle y anaconda. Entonces seré un grito, un solo grito claro, que dirija en mi voz las propias voces y alce de monte a monte la voz del mar que arrastra las ciudades, oh trópico, y el grito de la noche que alerta el horizonte. Vamos a Ernesto Cardenal. Dios está vivo en su creación diaria. Y para Cardenal, Dios busca la integración del hombre y de su historia al ritmo de la creación. Dios quiere la comunión del ser humano en la vida cotidiana con todos sus alcances metafísicos. Lo metafísico acontece todos los días del hombre. La materia no tiene sustancia, solo ritmo, dice Cardenal. Dios inserta en la historia del hombre de manera natural, se inserta y lo libera de sus esclavitudes íntimas y sociales. Cardenal opina a favor de la entrada del reino de Dios a la tierra, el reino de los cielos en la tierra, dice. O sea, la creación de una sociedad justa, fraterna, igualitaria, equitativa, una sociedad de amor, dice. Por lo tanto, una sociedad socialista, puesto que el socialismo es una fraternidad humana mientras que el capitalismo es el egoísmo, no el modelo estalinista de socialismo que es el que fracasó. Para los países del tercer mundo el capitalismo es catastrófico y no puede ser una alternativa para los pobres. La única alternativa es un socialismo democrático y humanista, dice Cardenal. En la construcción de esta sociedad es obligación del cristiano y más aún del sacerdote, cito, el ser profeta, que quiere decir denuncia de las injusticias y anuncio de un nuevo reino. Termino la cita. ¿Y qué denunciar? La desigualdad social como imperativo moral, su fenómeno marginal del amor, su monomanía del dinero, su Dios verdadero, sus laboratorios para determinar la vida. Dios no juega a los dados con el universo, dijo Einstein. ¿Pero acaso juega al billar? Se pregunta Cardenal. En la punta del átomo baila una estrella que ritma la punta de un átomo que baila en la punta de una estrella. Las cosas tienen a las cosas dentro y fuera de sí. El cuerpo humano, dice Cardenal, exactamente en mitad del microcosmos y el cosmos, dependiendo de las más ínfimas afinidades químicas y del empuje de las masas más inmensas. Los núcleos de tus átomos, nacidos en los núcleos de las estrellas a través de la delgada capa gaseosa que como una membrana de célula envuelve la Tierra, una única célula, la biosfera entera, miramos el cielo lleno de estrellas y ellas llenas de vida. Terminó la cita. Una de las claves de la escritura de Cardenal consiste en su juego de oposiciones, contrastes o paradojas. Destaca su constante dialéctica entre el macrocosmos y el microcosmos. Dice de la mujer, fuego es, y la producción del fuego por frotamiento se aprendió de ese frotamiento. Piel, pétalo de rosa, su roce es el de corpúsculos afines. Su roce es de corpúsculos afines, esencia del universo, cuerpo, plenitud del cosmos. Ah, cosmos chiquito, su sexo, ese poquito de infinito. Soy quien hace nacer, dice tu Dios. Él es eternamente joven y nuevo, sus obras son siempre frescas y el mundo amanece cada mañana nuevo, como recién creado por él. Cada aurora es un nuevo hágase la luz y tiene la frescura y la novedad de la primera aurora. Las cosas son el amor de Dios hecho cosas. Todas las cosas aman y Él es el amor con que aman. La creación, dice Cardenal, es poema. Somos palabra en un mundo nacido de la palabra. Y así, uno no es, sino es diálogo. Y así pues, todo uno es dos y no o no es. Repito, y así uno no es, sino es diálogo. Y así, pues todo uno es dos o no es. Toda persona es para otra persona. Terminó la cita. Y como dice el poema náhuatl, solo vinimos al mundo a darnos en préstamo los unos a los otros. Entonces, la historia está equivocada si nos viene presentando otros hechos en que los prestados sean muchos por el beneficio equivocado de unos cuantos que se prestan, que no se prestan, sino se alquilan o se venden a lo efímero y caduco, y así no hay diálogo, intercambio, ida y vuelta de las palabras que somos todos. Se acaba el ritmo entonces, se rompe la música, se interrumpe la creación, Y yo pregunto, si todas las cosas llevan y traen la huella digital de Dios en su manera de alzarse a la luz o de permanecer en su secreto, ¿qué hace Dios entonces en la historia, que es la historia del hombre, varón y mujer, del hombre de todos los días, que somos tú, yo, él, ellos, nosotros? ¿Qué hace Dios allí? ¿Vigilar y castigar, como piensan algunos que dicen que piensan? La creación está viva diariamente y ella es verdad y no miente, es un ritmo continuo. El hecho básico del universo es su expansión, dice Cardenal. El universo estático es imposible. Existe la música de las esferas, un universo armonioso como un arpa. El ritmo son tiempos iguales repetidos, el latir del corazón día-noche, la ida y el regreso de las aves migratorias, dice. Una encarnación del universo es la mujer, pequeño gran cosmos. Todo el ritmo del universo, menos el hombre en su necesaria naturalidad de ir y venir hacia los otros consigo mismo como ofrenda y apertura. El hombre es capaz de romper el ritmo en la historia y crear un cáncer aquí y allá en el cuerpo de la sociedad. Y entonces tal hombre se opone al ritmo natural de la creación de Dios que sucede todos los días. Dios que te creó sin ti no te podrá salvar sin ti, decía San Agustín. Dios que está creando el mundo todos los días sin ti no puede crearlo ahora sin ti, porque eres su hijo y co-creador de la vida. Pero en el ciclo de la vida y de la muerte, lo que sí es de verdad ha de continuar en el ritmo del cosmos, y lo que no, flit, como a las moscas. Pregunto, ¿cuáles son las razones por las que una persona cualquiera accedería después de la muerte al amor de Dios? Venid benditos de mi Padre, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y me vestisteis. Tales personas, pregunto, se sumaron al ritmo de la vida y continuarán en su ritmo. En cambio, la palabra terrible ha de decir, id malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me disteis de comer, porque tuve sed y no me disteis de beber, porque tuve frío y no me abrigaste. Tales personas se opusieron al ritmo cósmico y se bajaron del movimiento y perdieron el ritmo universal. Porque, cito a Cardenal, el amor es la síntesis del universo, como síntesis química de sustancias en un cuerpo compuesto. Recapitula el universo, en un solo punto lo reúne, pero síntesis que tiene que trascender el universo, o triunfará la entropía. Los extremos se tocan en la punta de su sí o de su no. El sí es el azogue del espejo. El no, la transparencia del cristal. La visión de Cardenal y la visión de Pellicer se tocan como el azogue y el cristal en el espejo. La armonía del universo que aparece en ambos poetas debería encarnarse en la historia humana, precisa Cardenal. El canto de la naturaleza de Pellicer se vuelve un cántico cósmico en Cardenal, porque el todo está entero en cada una de sus partes, dice, como lo han visto los místicos. El todo en cada uno y uno en el todo, unión que será el fruto del árbol de la vida, dijo Cardenal. Y lo que se une al todo se ha de unir ya o se quedará fuera del todo con su partecita aislada, cerrada y finita. El ser humano es una nota del cántico cósmico de la naturaleza. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir el micrófono para que los que nos están escuchando por Radio Cartón puedan también hacer sus comentarios o puedan hacer sus preguntas. Y no sé, de los que están aquí, ¿quieran hacer algún comentario o alguna pregunta a Raúl? Bueno, buenas noches. Gracias por los que estamos aquí asistiendo. Pues maestro, muchas gracias por el ensayo. De alguna manera descubre a dos grandes escritores, como ya se vio, Ernesto Cardenal de Nicaragua y un mexicano, que ahorita que estaba escuchando los poemas de Carlos Pellicer, Lolo Chilango, bueno, de Carlos Pellicer, pues hace referencia incluso al cacao, ¿no? Porque era de Tabasco, ¿no? Uh-huh. Ahorita que estaba escuchando los poemas de él, pero retoman la naturaleza, ¿no? Sobre todo Carlos Pellicer. Y en esto Cardenal me doy cuenta que retoma más como el cosmos, ¿no? Como la divinidad. Sí. No sé si por ahí va la, como ahorita dice el tema, ¿no? Los dos cristianismos opuestos. Porque también no sé si sea el cristianismo como tema, maestro, o como ya vivencia, porque al final sabemos que nuestro cardenal pues tenía un acercamiento a Dios por ser también sacerdote. Uh-huh. Entonces no sé si es por el tema esto del cristianismo que tocan en su poesía, o es una vivencia, o en el caso de nuestro cardenal que está sí. cerca. Ajá. Bueno, en el caso de cardenal habría que agregar que él busca la integración de lo divino en lo social. Sí. Y dice que habiendo esa integración, habría una comunión entre todos los seres humanos, porque Dios es amor, entonces practicar a Dios en la historia es hacer comunión fraternal entre todos, ¿no? Que ha sido una utopía desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hecho, bueno, en la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, eso es una utopía también, ¿no? Y en Cardenal, pues, procediendo de su formación cristiana católica, no se queda en una relación intimista solamente con Dios, ¿verdad? O una relación con la naturaleza, como en el caso de Pellicer, que ve a Dios inserto en la creación, en la naturaleza, ¿no? Sino que a partir de la visión del cosmos, Cántico Cósmico es el título de su libro fundamental en que me basé, trasciende hacia la historia y a lo social, ¿verdad? Eso sería la otra parte que hace falta, ¿no?, mencionar. Ellos son poetas que abarcan otros muchos temas. Cardenal, sus primeros grandes poemas o libros son poemas de amor a las muchachas. Él es ya entró al seminario ya mayorcito, digamos, ¿no? Y ya había conocido vida, como decía mi abuelita, ¿no? tiene unos poemas a Claudia ahí, por ahí traigo el libro central sobre el tema, y tiene otros tipos de poemas con una visión directamente política y o una rememoración de las culturas prehispánicas y a una actualización de la visión prehispánica en la historia actual. Entonces, ¿sí? Tiene otras facetas, y ahora quise enfocarme solamente en esa. Sí, bueno, no sé si alguien quiera comentar algo, porque sí, también tengo que comentar algo, pero aquí alguien quiere comentar algo. No sé, Jacobo, si por ahí en la radio ya hay algún comentario. Bueno, estamos esperando. Maestro, también eso que mencionaba ahorita sobre es cuestiones incluso políticas, que decía que también escribían un poco, no solamente este tema religioso o del cosmos. ¿Qué pasa en sus tiempos de estos dos escritores, ¿no? Sabemos que Carlos Pellicer formó parte de los contemporáneos, que eran más como del centro de la Ciudad de México. No sé qué tanto influyó eso en su literatura en el caso de Carlos Pellicer. Y en el caso de Nicaragua, pues un país golpeado, sabemos, ¿no? Golpeado por las cuestiones políticas. Ajá. No sé qué tanto influyó también en la literatura de estos grandes escritores, porque también tiene que ver un poco con lo que vive, ¿no?, su entorno. Sí, cómo no. Pellicer es como un contracanto dentro de los contemporáneos. Los contemporáneos casi todos están obsesionados con el tema de la muerte como un tema oscuro, doloroso, angustioso. En Villa Urrutia, Nostalgia de la Muerte, Muerte sin fin, que es Gorostiza, pues, que es una visión de alcance universal en lo filosófico, ¿verdad? o lo de Jorge Cuesta. Jorge Cuesta que tenía una relación con la muerte angustiosa, tremenda, ¿no? Entonces, la presencia de Pellicer es como un contraste luminoso con una visión optimista de la vida, que tiene una salida utópica o religiosa hacia un mundo futuro trascendental, ¿no? Encuentra, y esa huella de Dios, de ese trascendental, lo mira en la naturaleza. Tiene magníficos poemas extensísimos a las flores, por ejemplo, o el canto del río Sumacinta, que es genial, antologado por dos de los grandes canónicos de nuestro país, que son Monsiváis, esos poemas, y Octavio Paz en Poesía en Movimiento, que vienen otros poemas, pero en Monsiváis viene enfocado más hacia esos temas de la naturaleza, como Canto del río Sumacinta y Un canto por las flores. Son poemas muy extensos, de 10, 12 páginas, maravillosos, ¿verdad? Que tienen momentos de altísima intensidad y otros pues un poco más sin una exigencia, digamos, de la altura semejante en todo momento, ¿no? Decía Octavio Paz que Pellicer era un autor de magníficos versos, no de poemas magníficos. Yo creo que eres una exageración, yo creo que sí. ¿Qué ole, compa? Ismael, yo creo que hay también grandes poemas completos, ¿no? Como estos acabo de mencionar, son magníficos. Sí, sobre Ernesto Cardenal en cuestión de su época. Sí. Porque también hablaba de maestro hace rato de las cuestiones políticas en Nicaragua, que estuvo fuerte. Sí, también, ¿no? Sí, él estuvo, formó parte incluso del gobierno de los sandinistas cuando llegaron al poder, ¿verdad? Esa visión de lo dialéctico que viene de sus lecturas del marxismo son trasladadas a la visión de la naturaleza, por ejemplo en el caso de la mujer y su relación con el cosmos. Es un macrocosmos el universo, y la mujer es un microcosmos igual de hermoso o con ese poder creativo, ¿no? Es como una visión dialéctica, digamos, ¿no? Sí. Aplicada ya a la poesía, ¿no? Yo creo que, bueno, también hay esa parte de Cardenal, de esa libertad que tiene la poesía o la literatura, ¿no? Porque ahí se puede liberar muchas cosas, porque me llamó la atención ahorita, maestro, que estaba leyendo su ensayo, que Ernesto Cardenal hablaba sobre una sociedad del socialismo democrático y humanista, ¿no? Uh-huh. Y viniendo de un sacerdote, pues una estructura social de socialismo, pues puede hacerse contraproducente o contraria, ¿no? De la religión, el comunismo, no sé. Siempre ha habido un interés de una gran parte de la Iglesia Católica por las cuestiones sociales, humanistas, ¿no? Aquí mismo en Guadalajara, estaba leyendo en la mañana la creación del Instituto Cabañas, que antes fue un hospicio creado por un obispo, o el más grande benefactor de nuestra ciudad, pues era un obispo también, el obispo Fray Antonio Alcalde. Entonces siempre ha habido en la historia gente que busca esa interacción con lo humano, con lo social, y hay otros dentro de la religión que buscan también la interacción, digamos, verticalista con la divinidad. En un extremo, elogioso de mi parte, están los místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, incluso, Fray de León estaba interesado en los temas de la naturaleza, aunque haya algunos que se evaden de su compromiso con la fraternidad, ¿verdad? Ya, en la Biblia incluso judía, ahí la interpretación de la voz de Dios Padre, que dice: misericordia quiero y no sacrificios. ¿Va? Misericordia es la fraternidad, el interés por los otros seres humanos, ¿no? La comunión entre los seres humanos. Las primeras sociedades cristianas eran había una comunión, una integración de los bienes comunales, ¿verdad? Ahora, en Pellicer hay un interés por la comunidad, no un desinterés. Él fundó el Museo de la Venta, fue promovido por Pellicer. Es un legado para nuestro país, y fundó otros museos. No fue un desinteresado por lo humano, ¿no? Esa es mi opinión. Ahora, hablando de lo contemporáneo, no olvidemos que también existió o ha existido incluso las comunidades de base en muchos estados de la República, incluso aquí en Jalisco, y algunos ligados a la teología de la liberación, ¿verdad? Algunos sacerdotes o gente, obispos interesados muy intensamente, como el obispo de Chiapas, y luego había otro, un obispo en Oaxaca que se llama Bartolomé Carrasco, que era un tipazo en esta cuestión también de lo fraternal con los más pobres, ¿no? O el obispo Lona de allá de Tehuantepec, también ligado a esta búsqueda de integración con los más necesitados, ¿no? Ha habido diversas apariciones de lo eclesial en nuestro país, ¿no? No sé, Neri, ¿tienes algún comentario? Sí, bueno. Ah, ok. ¿A quién? Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Emilio Salcedo, para los que no me conozcan. Bueno, y yo quiero, bueno, preguntarle al maestro si es Pellicer el que es de Nicaragua. ¿A Cárdenas? Cardenal. Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal, perdón. Bueno, la pregunta que yo tengo aquí en mente es si Ernesto... Ernesto Cardenal tomó parte dentro del movimiento sandinista, o sea, porque en Nicaragua se generó una, ¿cómo le podría yo llamar? Pues una revuelta donde hubo muchas manifestaciones, tanto musicales, poéticas. Por ejemplo, hablamos de Carlos Mejía Godoy, si tiene usted, si lo ubica. Sí, lo escuchamos. Entonces, Carlos Mejía Godoy fue un compositor que hizo temas como el credo o la misa cantada, pero con un término de protesta contra los políticos de aquellos ayeres. Canciones como El Cristo de Palacagüina, ajá, sí. Clodomiro el Ñajo, inclusive la de Son tus perfúmenes, mujer, tiene un cierto doble sentido a la hora de que la cantan. Entonces, ese movimiento sandinista tuvo mucha mucha polémica en algunos tiempos, y bueno, a mí me gustaría saber si Ernesto Cardenal fue parte importante, porque a lo que rezan los poemas que usted acaba de presentar, tengo la impresión de que este señor en cierta forma sí formaba parte del movimiento sandinista. Entonces, me gustaría saber a mí sobre este asunto. Ajá. Esa es mi pregunta. Sí. De la teología de la liberación, eso, sí. Ernesto Cardenal tuvo que venirse exiliado de Nicaragua porque era perseguido por Somoza, ¿verdad? Contra quien se levantaron los sandinistas también, ¿verdad? Su labor como poeta y como sacerdote, ya cuando se recibió la ordenación sacerdotal, pues se relacionó con la gente de una manera muy cercana. Por ejemplo, fundó unas comunidades donde hacía talleres en Nicaragua, ya cuando triunfó el sandinismo. Y era, cuando estaba exiliado, siempre apoyaba todo el movimiento de liberación, desde su punto de vista cristiano, ¿verdad? Entonces siempre estuvo del lado de los que padecen la historia, como diría Albert Camus, no de quienes la disfrutan o la gozan a pesar de los demás, ¿sí? Y también en sus, digo, en su escritura tuvo mucha mucha poesía con elementos de la búsqueda de la justicia social. Por ejemplo, tiene un poema largo, bellísimo, que se llama Bartolomé de las Casas ante el Rey. Entonces cita la actitud de Bartolomé de las Casas, que fue a denunciar a los otros españoles que maltrataban a los indígenas acá, ¿verdad? Fue hasta allá a denunciar y cita muchos de las palabras de Bartolomé de las Casas. Entonces él siempre ha tenido esa actitud fraternal con los más necesitados, digamos, con los que padecen injusticias, quienes padecen las injusticias, ¿verdad? Bueno, yo quisiera resaltar algo. Uh-huh. Quizás a lo mejor, bueno, en la obra de Pellicer es una obra más íntima. Es un diálogo, a final de cuentas, un diálogo interno. Es mi relación con Dios. Pero en el caso de Cardenal no es así, no es tan así. Y a lo mejor tiene que ver con la cuestión o con el contexto histórico. A Cardenal le toca ver y vivir la situación difícil en Nicaragua, y no le quedaba de otra más que ver hacia el que padece la historia. Bueno, eso es como una lectura que de pronto hago, no sé tú qué piensas. Pellicer tuvo como centro de su escritura la naturaleza, y como digo en el ensayito, esa visión de la divinidad que crea la naturaleza y está viva todos los días creando la naturaleza. No, y aparte lo que comentaba, ¿no? que es parte de uno, y nosotros somos parte de lo divino. Uh-huh. Sí, sí. Entonces hay una más que una, porque en la primera fase intimista de los poetas sus temas son la soledad, la angustia, la tristeza y sus primeros enamoramientos. Ese es, según Pedro Salinas, es la fase intimista, la primera. Después empiezan a abrir los ojos hacia y ver hacia afuera y establecer relaciones con la naturaleza, precisamente, ¿no? Y crear analogías a partir de esa relación, ¿no? Si ya las analogías abren hacia afuera la experiencia del poeta, se abre, porque ya su tristeza, su soledad, su angustia o su amor tiene como analogía toda la creación humana, la creación divina, perdón, que es la naturaleza. Bueno, entonces hay una, aunque también tiene poemas, digamos, con temas sociales, tiene poemas a Zapata, por ejemplo, ¿verdad? Tiene sobre obras de arte, tiene también sobre Frida Kahlo, sobre sus amigos de, creo que tiene uno también sobre Silvestre Revueltas. Entonces se abrió a muchas otras fases, no se quedó solamente en la fase intimista, sino que podemos decir también que vio desde de manera filosófica la naturaleza, ¿no? Entonces, que sería como una última fase, según Pedro Salinas, de las cinco por las que pasa el poeta en general, ¿verdad? Que nada más para contextualizar a los que nos están escuchando, las cinco fases por las que pasa el poeta, ¿cuáles son? Dice Pedro Salinas que la primera es la fase intimista, con es el tema amoroso, el tema de la soledad, la angustia. El segundo de la naturaleza, dice, como proyección simbólica del yo. El tercero es la ciudad en general. El cuarto, la poesía épica o narrativa, que nos habla de las acciones de los seres humanos. Cualquier poema, aunque no sea un corrido o un romance, sino que hable de las acciones de los seres humanos, se inserta en la poesía épica o narrativa. Poesía narrativa, que cuenta, hay poemas sobre la historia, poemas sobre cuestiones políticas, ¿no? Y sobre acciones de la vida cotidiana del ser humano. Y la última es la fase filosófica y artística, ¿verdad? En la fase artística, pues habla de las obras enfocadas hacia la pintura, la danza. David Huerta tiene un libro completo sobre la danza. Él cuenta que se fue a mirar el grupo de danza de la UNAM y se enamoró de ver las preparación, las funciones ya en sí y todo, y escribió todo un libro. Rafael Alberti tiene un libro que se llama A la pintura. En ese libro habla de con poemas de Picasso, de Leonardo, de Miguel Ángel, o sea, y habla de los recursos de la pintura, la línea, la curva, la perspectiva, etcétera, el color. Es un libro maravilloso. Tiene también un libro que se llama Lo que canté y dije de Picasso. Puros poemas sobre Picasso. Así podemos encontrar muchos autores que escriben incluso sobre cine. Hay un libro, una antología que se llama Los poetas van al cine, con poemas sobre las películas del Santo, por ejemplo, poemas sobre María Félix, sobre Dolores del Río, ¿no? Entonces hay una el poeta abarca pues toda la vida misma entera, ¿no? Todo lo que sucede en el mundo, en las actividades de los seres humanos, ¿verdad? Vamos con Jacobo a ver si tiene algún comentario, alguna pregunta, los que no hay, los radioescuchas. Ahora los radioescuchas no nos están escuchando, ¿qué onda? Bueno, no sé, ¿alguien de aquí tiene alguna pregunta, algún comentario? Bueno, también ahorita que estaba escuchando el ensayo, maestro, habló un poco sobre lo que decía Ernesto Cardenal, sobre que la materia no tiene sustancia, solo ritmo, ¿no? Me parece muy interesante esa parte de cómo lo interpretaba él, en cuestión de que, para mí me da la atención, digo, su formación, en cuestión de que hay posiblemente le dé prioridad, yo creo, a la poesía, ¿no? A la creencia, yo creo. Pero no sé, pues eso tiene que ver con la literatura en general, ¿no? La universidad, la universalidad de la literatura. Pues. Él decía que era un poeta exteriorista, más que intimista, y que solo se había nutrido de la poesía norteamericana de autores como, bueno, fundamentalmente es Rapao. Y hay, por ejemplo, Rapao, recordemos que sus cantos, de ahí viene también como una herencia en Cardenal, en Cántico Cósmico se llama su libro magno, y los de Rapao, los cantos, recordemos que en esos cantos, como dice también Octavio Paz, son un gran fracaso, pero dentro de ese gran fracaso, por la ambición que tuvo querer hacer ese trabajo, que era como la historia de la humanidad en sus momentos más importantes, sobre sus cambios económicos, sus cambios culturales, en el Rapao, dice, tuvo momentos brillantísimos, ¿no? Entonces, hay información, por ejemplo, datos económicos, información sobre las comunidades chinas en sus momentos de cambio, ¿cómo se llaman en los chinos? Las como van cambiando la culturalmente, se me fue el nombre, las dinastías, sí, y entonces en Cardenal encontramos información científica, por ejemplo, tantos átomos forman parte de una gota del agua del mar. Multipliquémoslo por cuántas gotas habría en las gotas en un ¿verdad? Y así es como una información científica, y luego dice, pues hay un, todo eso tiene un ritmo que es una creación divina, ¿no? Entonces, con datos científicos, de una información, es en ese sentido es muy parecido a Canto General de Pablo Neruda. Pablo Neruda dice que cuando fue perseguido por un aliado suyo, cuando llegó a la presidencia, tuvo que irse refugiando en casas de la gente que lo cuidaba, lo protegía, para ir escapándose a Europa. Dice, entonces llegué a una casa, me imagino algo parecido aquí a la librería de nuestro amigo Sergio Fong, donde había una enciclopedia de histórica de Latinoamérica. Dice, fue como lo que yo necesitaba para informarme y hacer el Canto General de Latinoamérica, con donde, recordemos, comienza hablando de la naturaleza, qué es lo que había en el campo, en la naturaleza, qué tipo de animales, qué tipo de habitantes, qué tipo de prehispánicos, ¿no? Y luego habla de comunidades existentes antes de la llegada de los españoles. Después ya habla de la llegada de los españoles con información tomada de esa enciclopedia que en una casa no rica tenían, ¿no? Y luego habla de la opresión de los españoles, finalmente de la liberación de la latinoamericana. Tiene un poema genial, les recomiendo mucho si no lo han contemplado, de un diálogo entre los dos libertadores importantes, el de Venezuela, Bolívar y San Martín. Se encontraron. Y luego hace poco vi un documental en la TV UNAM donde hablaba de ese diálogo, y dicen que ese diálogo fue importantísimo porque había ciertos acuerdos pero pugnas entre ambos. Entonces, que ese diálogo fue fundamental, y ese que el poema habla de ese diálogo en página y media, es bellísimo. De Pablo Neruda, en ese libro Canto General. Luego habla de pues de los libertadores, luego de la llega la nueva opresión por las compañías transnacionales, la United Fruit, la de las minas, las de etcétera, y critica el imperialismo norteamericano. Y luego habla de la Revolución Mexicana. Tiene, que acuérdense, hay un poema donde habla de Emiliano Zapata. Entonces, yo creo que esa influencia de la que habla Cardenal, de los poetas norteamericanos, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fue importantísima en esa cuestión del exteriorismo y de involucrar elementos no poéticos, entre comillas, ¿sí?, que fueran potentes en su poder cognitivo y revelador para abarcar una poesía épica que en muchos momentos tuvo un afán de absoluto, como dice otra vez Octavio Paz, ¿no? Y fue importantísima esa cuestión de Rapón, que decía: soy la máscara parlante donde se dan cita los siglos. Sí. Entraba todo como una crónica poética de todo lo que tiene existencia en el mundo, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, comentario. Buenas noches. Yo en verdad estoy maravillada por todo lo que usted está exponiendo de cada uno de los autores y me siembra esa semillita para ir a investigar y leerlos y leer su biografía y leer sus obras. Para mí fueron unos valientes hombres que en su época, en su etapa de vida, dieron lo que o vivieron y fueron capaces de expresar por medio de la escritura pues lo que sentían o lo que vivían. Y yo me maravillé con el primero, Pellicer, creo es. El otro también, o sea, me parece maravilloso los dos. Nada más eso, y le agradezco pues esté aquí. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, ahorita que mencionabas de que fueron, afortunadamente todavía Ernesto Cardenal todavía anda vivito coleando, como dicen. Ya está como en los años, un poquito más de 90 años Ernesto Cardenal. Vino a México recientemente, hace como un año o dos más o menos vino a México Ernesto Cardenal. Estará interesante seguirlo, ¿no? O sea, porque, bueno, 90 años, un poquito más, me hace referencia a Ernesto Cardenal, me hace referencia a que han pasado esos tiempos, ¿no? La situación actual es muy diferente en este nuevo siglo, ¿no? Porque estamos en un siglo diferente a donde ellos fue su auge, que digo que yo siento que ha de seguir creando Ernesto Cardenal, pero está interesante verlo, ¿no? A lo mejor en alguna entrevista, algún recital por internet, o si regresa a México, volverlo a ver, porque bueno, son escritores mayores en cuestión de su obra, que lamentablemente, por ejemplo, también el escritor chileno que acaba de fallecer de 103 años, ¿no? Nicanor Parra. Entonces son escritores que vivieron una época. Voy a esto, maestro, porque en los temas pasados, aquí se tocó, por ejemplo, estuvo muy interesante, muy divertido el de Ramiro Lomelí, ¿no? Que fue la poesía en tiempos de risa. A mí me queda un poquito claro, igual, saber su opinión, maestro, no sé, para tomar un poco esos temas que se fueron tocando aquí, porque se quedó como que no hay una función en la poesía. ¿Habrá una función en la poesía? ¿Estos autores tenía alguna función? Puede ser que en los temas, pero no sé, en general la poesía, porque está interesante este tema que tocó Ramiro Lomelí, ¿no? O sea, poesía en tiempos de risas, estamos hablando de un tiempo actual, el nuevo siglo, pero ¿habrá una función? Eso me hace referencia, ¿habrá una función de la poesía? El poder cognitivo, o sea, de revelación de un conocimiento de la poesía es inmenso y profundo. Hay filósofos que dicen que la imagen poética se instaura para siempre, ¿verdad? Yo creo que un poeta es como un profeta. Yo creo que un poeta es como un profeta. No todos, pero así lo visualizo. No sé. Bueno, Rambo era el vidente, ¿no? El vidente como poeta. Sí, es que el poeta debe ser un vidente. Denuncia y denuncia. Ajá. También hay Giuseppe Ungaretti dice algo que me conmueve mucho. Dice que el arte, él era un poeta, el arte nos permite reconocernos una dócil fibra del universo. Entonces, sensibiliza. También decía otra versito a Pau que la poesía tiene dos aspectos. Uno es el de diagnóstico y el otro es el de curación. De diagnóstico, Baudelaire, por ejemplo, ¿no? En Flores del Mal, las críticas a los tumores o cánceres de su época, sociales, políticos, de costumbres, etcétera, ¿no? Otras obras, por ejemplo la de Pellicer, pues es como una, no nos revela cosas negras, negativas de la especie humana, sino más bien propicia una sanación a través de la belleza, ¿no? ¿Para qué sirve la belleza? Pues, ¿para qué sirve un arco iris? ¿Para qué sirve una puesta de sol? ¿Para qué sirve un niño que acaba de nacer? O sea, es belleza. Y la poesía es belleza. ¿Podría ser que vivía el amor, o veía el amor, o descubría el amor en esa naturaleza? Uh-huh. Sí, sí, sí. Es eso. La naturaleza es un amor de Dios presente, según puedo, creo que tú decías en otras palabras, ¿no? No sé, Jacobo, si por ahí nos se siguieron hoy por internet. Tenemos todavía otro poquito de tiempo más. Si alguien más quería comentar por allá, un comentario, una pregunta. Neri, no sé si quieres comentar algo. También, bueno, yo veo también un poco lo que se tocaron temas ahorita que ya salió la parte filosófica, en la parte del arte. Hubo un tema muy interesante de Joana, si nos está escuchando por ahí. Nos compartió un tema muy padre, ¿no? También que tiene que ver con la poesía y el regazo del arte, ¿no? Y ahorita ya se mencionó, maestro, que también tienen que ver mucho, ¿no? Ahora, no sé si nos podría comentar un poquito más sobre esta relación que hay de las otras artes con la literatura, ¿no? O la relación entre las artes, ¿no? Ahorita mencionó un poco, haciendo referencia a la música, a la pintura, tal vez los toquen como tema, pero yo creo que en la inspiración también, ¿no? Se nutre, no sé qué tanta relación hay en las otras disciplinas artísticas en el caso de la literatura, ¿no? Lo que amas te inspira, decía Valéry, Paul Valéry, ¿no? Si tú amas la pintura, el cine, le das tu tiempo. Uno le da su tiempo a lo que ama, ¿verdad? Y eso que ama uno se entrega como reciprocidad a la entrega que uno le hace a eso, a ello. Es algo natural. Y también lo que conoces, lo que para el que ama es básico. Sí. Es básico, es su arma, su vida. Sí. Claro, ciertamente. Recordemos que la madre de todas las musas, ya que hablabas de inspiración, se dice que viene de las musas, es Mnemósine. Mnemósine, ¿verdad? Es la madre de Talía, de Euterpe, de etcétera. ¿Y quién es Mnemósine? Es la diosa madre, ¿verdad? Y es la memoria. Nemo, de memoria, la nuestra memoria. Decía Luis Racionero que al poeta se le exigirá lo más difícil: abrir las puertas de la percepción. Uno. Dos. Hacer consciente el subconsciente. Y tres. Dar paso a la intuición. Entonces, curiosamente ahí están los tres, entre comillas, momentos del tiempo: pasado, presente y futuro, ¿no? Entonces, en la memoria está el subconsciente. El subconsciente está en la memoria. Lo que hemos aprendido, lo que hemos conocido, lo que hemos experimentado, está en nuestra memoria, sin memoria, ¿qué seríamos? ¿No? Y entonces, apelamos a la memoria, muchos apelamos a la memoria tomando un café, o antes tomando un vinito, etcétera, o yendo a... ¿no? O vas a ver una obra de arte, un cuadro magnífico, y estimula tu memoria, empiezas con asociaciones de tus propios recuerdos, con lo que estudiaste, lo que has conocido, te acuerdas de fulano, sotano, ¿no? De un viaje, etc. La memoria se estimula, ¿no? Bueno, yo me quedo con esta última parte. Me gustaría ya cerrar y también, primero agradecerte, Raúl, la visita, la charla, la plática. Y es la última emisión de este ciclo. Y no sé, se retomará otra vez el ojo de Phaethon. Se empieza otra vez el 2 de abril, pero ahora ya desde la ciudad desde el Estado de México, ni siquiera la Ciudad de México, desde el Estado de México. Y es un, ¿cómo lo diré? Agasajo que el último poeta invitado para la charla seas tú, precisamente por toda la carga que tienes y todo lo que representas para muchos de nosotros. Y bueno, es mi manera de agradecerte, pues, el tiempo, la amistad, el estar aquí. Y le voy a pasar el micrófono a Irra, porque también Irra tiene por ahí un pequeño detalle. Bueno, ahí viene con el detalle. Mientras recordé algo que contestó Juan Gelman cuando le preguntaron, oye, ¿para qué sirve la poesía? ¿Ya? Volteó y dijo, no, la poesía no sirve, ella es soberana. No es la que barre y trapea. Un aplauso al maestro, gracias. Pues, nos invadió una plaguita aquí, pero estuvo más romántico así a oscuras. Pues maestro, pues muchas gracias. Yo afortunadamente se va a quedar grabado para los que no anotaron, porque hubo cosas muy, muy interesantes que aprendimos hoy y nos llevamos. Se va a subir el audio para que lo puedan descargar en radiocartón.com. Y bueno, si nos escucharon por ahí, pues agradecemos su presencia también en los radioescuchas. Y a los que están aquí, gracias. Fue muy rápido, fueron 7 sesiones y pues el maestro tuvimos el honor de que estuviera en el cierre. Se va a retomar, como dicen, aunque y surge del Estado de México. Esta vez el 2 de abril inicia en una librería que se llama Jorge Cuesta en la Colonia Juárez, en la Ciudad de México. Ahí va a ser el tercer ciclo del Ojo de Phaethon en la Ciudad de México, coordinado por Daro Soberanes, Ángel Corral, el Guille y Alejandra. Entonces ellos son los coordinadores de la Ciudad de México, y pues en este caso Neri y pues su servidor fuimos los coordinadores, de los que andábamos aquí martes y sábado. Y pues de parte de Viento Cartonero, maestro, sabe que pues fue como patrocinador Viento Cartonero, pues le hacemos llegar una libretita con mucho cariño para ahí para los siguientes poemas. Y sí, para seguir escribiendo. Y ahí no la, como los maestros, ahí me la trae de tarea llena para la editorial. Y bueno, este es por parte de Sergio Fon, pues que nos abrió el espacio. Gracias, Sergio, por estas 7 sesiones. A ver si no lloro. Sergio pues le obsequia, bueno, más bien un pequeño regalo de conocimiento. Y también gracias, Sergio. Y también para que se siga inspirando con el café, un cuartito de café ahí de, creo que es de Veracruz, y bueno, pues ahí trae el logo del Ojo de Phaethon. Y maestro, pues muchas gracias, pues un aplauso y gracias. Podemos seguir conviviendo un ratito más, aprovechar que está el maestro, si todavía nos acompaña otro ratito. Nada más cerramos la transmisión con Jacobo, agradecerle a Jacobo por ahí estar en los controles. Cerramos la transmisión a los que nos escucharon por radiocartón.com. Recordarles que se va a subir el audio en la página para que puedan escuchar de nuevo al maestro las veces que deseen, y apuntar y escribir y investigar, ¿no?, de estos autores. Gracias, maestro, gracias a Sergio, a todo, a Neri y a los presentes. No quiero ya, se fue la última sesión. Pues gracias.